Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. FM Barcelona, nuestra cita con el jazz, el blues, el soul y el rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Buena nit, buenas noches en Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, los sábados a partir de las 22 horas y online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. En Barcelona, ya le digo, en directo los lunes de 4 a 6, online con nuestra página web www.contrabanda.org. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tendremos boogie boogie, soul y posiblemente algo de funk. De un álbum del sello Savoy, que recoge una serie de super éxitos de este sello discográfico, Savoy Chart Busters. La señora Little Steel y Mel Walker con la orquesta de Johnny Otis y este tema titulado Cupid's Boogie. Comenzamos. Hey, Mr. Cupid, step into my life. I met a fine cat and I've just got to be his wife. Cupid, don't let me down this morning. Things will be okay. If you'll just help me get this fine mellow man today. Pull down the shades. Turn down the lights. Make him sit here by my side and hold me tight. Cupid, don't let me down this morning. Things will be okay. If you'll just help me get this fine mellow man today. Well, pretty baby, I might as well confess. Without you, I can't find my happiness. Baby, don't let me down this morning. Things will be okay. Let's get the ring and tie the knot today. I want a diamond ring, fine furs that cling, a chicken shack and a Cadillac. Ooh-wee. Say, easy, baby. Things will be okay. Well, let's gathering and tavern night today. Real early every morning, I want you on the spot. Breakfast on the table and coffee in the pot. Uh-oh, I knew there was a catch to it. But everything will be okay. Well, let's get the ring and tie the knot today. One thing, baby, I've got to be the boss. And don't you ever pull no double cross. There won't be no days like that. I've got news for you. I'm the captain of this ship and you're just a member of the crew. Oh, baby, don't be like that. Are you kidding? Let's get the ring and tie the knot today. Cupid's Boogie, el boogie de Cupido, la señora Little Stead y el señor Mel Walker con la orquesta de Johnny Otis. Como siempre, voces femeninas para comenzar esta cita con el jazz aquí en Contrabanda FM. Hoy habrá jazz, probablemente, pero tendremos soul, funk y boogie boogie. Que es con lo que hemos comenzado. La señora Vareta Dillard. Easy. Easy, baby. Take it easy, baby. Don't hold me too tight. And everything is gonna be alright. Easy, easy, baby. When it's time to kiss your baby goodnight. Easy, easy, baby. You can hold me, but don't hold me. Easy Baby, la señora Vareta Dillard. El sello Savoy era una pequeña, en los inicios una pequeña casa discográfica en Newark, en New Jersey. Comenzaron en el año 1942. Ellos fueron, en los inicios prácticamente, la casa de los artistas y de los grandes artistas del rhythm and blues. Y aquí tenemos del boogie. Boogie Boogie, importante casa. Y lo que tengo aquí en la mano es un recopilatorio editado por el sello Savoy, donde dice Savoy Chart Busters, Rhythm and Blues and Jazz Blockbusters, los grandes éxitos de esta compañía discográfica Savoy Records. Una señora más de este recopilatorio, Big Maybelle, y una preciosa balada, una preciosa balada. No todo era boogie boogie, no todo era bailar así con buen ritmo, sino que también habían preciosas baladas como esta, Candy, la señora Big Maybelle. Why I call my sugar candy? I'm sweet on candy, and candy he's sweet on me. Oh, I wish that there were four of him, and I could love that much more of him. He has taken my complete heart. For my sweetheart, candy, candy, candy, candy, it's gonna be just dandy. The day that I'll take my candy and make him mine, mine. And make him mine. Oh, mine. Candy, precioso tema, la señora Big Maybelle. Aquí la orquesta estable del programa, la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Bien, esta semana ya la tendré menos agitada que la semana pasada, que fue una semana larga. En realidad no comenzó el lunes o el domingo. Depende, hay gente que la semana le comienza el domingo o el lunes. Digamos que el lunes. La semana comenzó, la semana a la cual me refiero, comenzó el día, concretamente, comenzó el jueves 30, jueves 29 del mes pasado, de octubre, con... Bueno, no, sí, claro, sí, efectivamente. El jueves 29 de octubre comenzó con la presentación, la inauguración de El Inédit, este fantástico Festival Internacional de Cine Documental y Musical de Barcelona, séptima edición ya, este año 2009. Comenzó con el estreno mundial exclusivo de un muy buen documental sobre el señor Camarón, cantador de flamenco, y una película que recogía los cómos, los cuándos y los quiénes se encontraban presentes hace 30 años, exactamente 30 años atrás, grabando un disco cuyo título es La Leyenda del Tiempo, un disco que era una mezcla entre flamenco, habían clásicos modernos, había un poco de rock, por primera vez se ponen baterías, guitarras eléctricas, contrabajo, hasta un sintetizador y una cítara, un sitar en un tema cantado por Camarón. Un gran documental, La Leyenda del Tiempo. Bueno, el jueves 29 comenzó esta séptima edición del Inédit Barcelona con la proyección de este documental. Posteriormente fueron sucediéndose una serie de documentales de diferentes tópicos y temas, hasta un total de 44 documentales se presentaron a lo largo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días, desde el día viernes 30 a ayer domingo 8 de noviembre, que terminó con la última proyección de los documentales, Oil City Confidential, la historia de ese fantástico grupo inglés Dr. Feelgood, para posteriormente, a las 10, dar paso a la exhibición, esta vez en abierto y gratuito, de los documentales que ganaron los premios en las dos grandes secciones. Sección Oficial Internacional. En este apartado, la Sección Oficial Internacional, el documental que ganó es un documental de Alex Black y de Manny Baker, hecho en los Estados Unidos este año, el 2009. Título, Still Bill, o Bill Still. Me parece que decía Bill Still en la presentación de la película. Y Still Bill. Y es sobre la vida de un cantante de soul. Un cantante de soul, Bill Withers. Pero ya les contaré acerca de un poquito acerca del personaje, y escucharemos canciones de este compositor y cantante. Pero sigamos con nuestras señoras, nuestras voces femeninas. Una grande, la señora Esther Phillips. Una grande, grande. Nombre, Esther May Jones. Nació en diciembre 23 del año 1935 en Galveston, Texas. Murió en el 84. Cantante muy popular, una de las grandes del rhythm and blues. También se movía con bastante soltura por el pop, el country, el jazz, blues, soul. Escuchemos un tema que lleva por título You Are Coming Home, la señora Esther Phillips. Hey! just waiting for a chance to pack up and go. There's got to be some mistake or something I don't understand. How could you walk out and just mess up all my plans? But I know it's sad, but it's true. It wasn't you that needed me. It was me that needed you. Yeah. Sitting here by the telephone. Know you ought to call and say that you're coming home. Ain't you, baby? Yeah. Sitting here by my telephone. Know you ought to call and say that you're coming home. Sitting here by my telephone. You are coming home, la señora Esther Phillips. Y vamos a escuchar ahora otro tema, una balada. Balada soul. I can't stand a little rain. Stand a Little Rain, la señora Esther Phillips. Y el tema, por lo menos que le dio popularidad en un amplio abanico de gente que escucha música, no necesariamente gente que escucha música especializada, fue este magnífico tema que les voy a hacer escuchar como último tema en la voz de la señora Esther Phillips. What a difference a day makes. What a difference a day makes. 24 little hours from the sun and the flowers. Where there used to be rain, my yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. What a difference a day makes. Una versión bastante discotequera, muy a la onda de los años 70. Pero de esta preciosa canción les voy a hacer escuchar la versión, o una de las versiones, pero yo creo que es la versión de esta canción que dio paso posteriormente a la, digamos que esta es la original. Y dio paso a esta versión que nos acaba de hacer la señora Esther Phillips, Diana Washington. What difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. A day made, and the difference is you. La señora Diana Washington, seguro que se quedan más con esta segunda versión, ¿verdad? Diana Washington y este What a Difference a Day Made. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Hoy lunes 9 de noviembre del año 2009. 9 del 11 del año 2009. Y a un día de haber tenido esta agradable, haber sufrido una agradable sobredosis de documentales musicales, el Inédit, que de aquí a nada, exactamente a un poquito más de un mes, entre el 11 y el 20 de diciembre, tendremos el Inédit Chile en Santiago, capital de aquel país. Sexta edición, es el primer año fue aquí en Barcelona e inmediatamente por excelentes contactos con la directora Javiera Unturraga, el festival Inédit viajó a Chile, imagínense, aquí séptima edición y en Chile ahora en Santiago entre el 11 y el 20 de diciembre la sexta. Es muy posible, me comentaban anoche Cristian, el director del festival de Inédit, me comentaba que, o era Mark, uno de los dos, me comentaban que, digamos como respuesta a mi pregunta, si la película Steel Bill, la ganadora de la sección oficial internacional, iba a ser mostrada en el Inédit Chile. Me dijo que no estaba seguro, dependía si... tiene que ver con los derechos de exhibición. Si esto se consigue, es muy posible entonces que esté presente allí en esta sexta edición del Inédit Chile en Santiago, esta Steel Bill película acerca de este grandísimo músico, el señor Bill Withers. Lo que sí verán es el premio a la sección oficial nacional. Febrero, cuando la vida es carnaval, así se titula la película, un documental de Nacho Sacaluga, y ponen en el programa del Inédit Barcelona, esta séptima edición que terminó ayer, el domingo 8 de noviembre, dice: ¿qué une a Alejandro Sanz y el Yuyu? Salao, autor de chirigotas. Si no saben ahí en Chile que son chirigotas, busquen en Google, ya verán. El Carnaval de Cádiz, esa majestuosa fiesta gaditana de coros y comparsas, legales o ilegales, que exuda lírica, callejeo, humor y vida raudal. Es un fenómeno único, hecho crónica y crítica. Las chirigotas son canciones que se cantan y se interpretan durante los festivales en Cádiz. Y donde como tema el asunto es reírse, tomarlo el pelo, criticar, satirizar, despellejar, lo que ustedes quieran, a todo bicho viviente. Las chirigotas. Febrero, cuando la vida es carnaval, ganadora de la selección oficial nacional de esta séptima edición del Inédit. Y en la sección oficial internacional, ya se los he dicho, Still Bill, sobre la vida, música del señor Bill Withers, autor de canciones como esta que vamos a escuchar ahora, en la voz de la señora Liza Minnelli. Liza, no Lisa. Use me. My friends feel it's their appointed duty. Éxito del señor Bill Withers en la voz de Liza Minnelli, de un álbum del sello Columbia que lleva por título Liza Minnelli, the singer, You're So Vain. You're So Vain, un tema muy, muy conocido de la señora Carly Simon. Noctámbulos, buenas tardes. Otro cantante que ha versionado al señor Bill Withers, y quién no, hay unos cuantos realmente, es el señor Al Jarreau. Y aquí tengo un álbum que lleva por título uno de los grandes éxitos de Bill Withers, Ain't No Sunshine. Ya lo escucharemos en la voz de Bill. Y en este álbum, el señor Al Jarreau interpreta nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas del señor Bill Withers. Un álbum enteramente dedicado a la música de este magnífico compositor y cantante, Bill Withers. Este hombre, sin duda, ha sido uno de los artistas más interesantes, pero al mismo tiempo infravalorados de la historia de la música soul. Como la mayoría de los cantantes de su género, comenzó sus enseñanzas musicales en la iglesia de su ciudad natal, en West Virginia, en un pueblecito minero de nombre, a ver si lo tengo por aquí, Slap Fork, en West Virginia. Después él se crió en Berkeley, también en West Virginia. Su padre murió cuando era muy joven. Todo esto lo explica en el documental, si tienen la posibilidad de verlo en el INED, no solamente en el INED de Chile, porque si hay licencia para exhibirlo fuera, pues el INED ha crecido lo suficiente como para tener ahora sedes en Río, en Buenos Aires y en el DF, en México, Distrito Federal. Este hombre nació en pequeñito pueblo minero en Slap Fork, en West Virginia, se sustentaba fundamentalmente por unas minas de cobre que habían en aquella zona, un sitio relativamente pequeño, era un pueblecito pequeño. En su época de niño habían solo dos familias negras afroamericanas en aquel pequeño pueblo. De allí sale. A los 26 años, bueno, no, digamos que él sale de allí y de su pueblo con muy pocas perspectivas. Tenía 13 años cuando murió. Muy pocas perspectivas, aparte de trabajar en la mina de carbón, de obtener pues un empleo. Además, era todavía una época de segregación racial, pues bastante, aún no se había terminado esta lacra social en los Estados Unidos. William Harrison Bill Withers nació en el 4 de julio, curiosamente, 4 de julio de 1938. Bien, se enlista en la Marina. Se enlista en la Marina a los 18 años. Se enlistó en la Marina y sirvió allí durante 9 años. Parte mecánica, ha trabajado en la parte mecánica. Posteriormente, y ya en la Marina se interesó en cantar y ya comenzó a escribir canciones. Después que salió de la Marina, ya empezó a hacer algunos trabajitos como cantante, pero no le permitía todavía tener una entrada económica lo suficientemente importante como para independizarse de un trabajo fijo. Y trabajaba para una compañía que fabricaba los servicios higiénicos, los lavabos para los aviones, para los Douglas, algo así creo. Bien, exacto, en la Douglas Aircraft Corporation, ahí trabajó. Una de las compañías. Pero seguía trabajando. Inclusive se grabó unos demos, unas maquetas, todavía en cassette en aquella época, con su propio dinero. Actuaba en los clubs en la noche y seguía trabajando de día en la compañía esta, la Douglas Aircraft Corporation. Escuchemos a Al Jarreau interpretando uno de estos temas de Bill Withers, Lonely Town, Lonely Street, con toda seguridad que está dedicada a su pequeño pueblo, su pequeñito pueblo en West Virginia, Slab Fork. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactamente. Son de estos CDs que yo digo que no le ponen los números y hay que estar contando. 7. Lonely Town, Lonely Town, Lonely Street. Al Jarreau, un tema del señor Bill Withers. Streets, un tema de Bill Withers en la voz del señor Al Jarreau. Bien, les decía que trabajaba de día y cantando en los clubs de noche, pagándose de su bolsillo aquellas cintas, aquellas maquetas que él grababa. Inclusive cuando ya logra grabar un single y poner la canción que les voy a hacer hacer escuchar a continuación en, digamos, ya lo toca al público y empieza a sonar. Inclusive en ese momento él aún sigue trabajando porque piensa que ese éxito como cantante pues podía ser una cosa efímera y no quería pues todavía dar el paso a cortar con su trabajo y dedicarse enteramente a la música. Y ese tema, ahora sí escucharemos la voz del señor Bill Withers, es un clásico. Ain't No Sunshine, Bill Withers. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. En directo el señor Bill Withers y este posiblemente su gran gran éxito Ain't No Sunshine, grabado en directo en la televisión. Y de aquel mismo concierto vamos a escuchar un tema que antes ya lo escuchamos en la voz de la señora Liza Minnelli, este Use Me, pero ahora vamos a escuchar la versión por su creador, Bill Withers, en directo, Use Me. Sit down in the room and talk to me. wish that you were in my shoes. You just keep on using me. Until you use me up. Señor Bill Withers en directo en la televisión. Uno de sus grandes clásicos. Hemos escuchado Ain't No Sunshine y este Used. A comienzo de los 70, por fin, alguien influyente, o con capacidad de decisión, o con criterio, o más criterios que las personas que habían escuchado anteriormente ese demo tape del Ain't No Sunshine, le dio un informe favorable al señor Clarence Avant del sello Sussex Records. Inmediatamente el señor Avant fichó a Withers para un contrato de grabación y le asignó al señor Booker T. Jones como productor de aquel primer álbum, donde salió aquel tema Ain't No Sunshine. Éxito inmediato. También en aquel disco habían temas como Just As I Am, que se grabó el año 71 junto con Ain't No Sunshine y Grandma's Hands como singles. Ya les haré escuchar ese tema, Grandma's Hands, las manos de la abuela. Pero un poco más adelante, bueno, el éxito de este primer álbum le permitió ya empezar a trabajar en circuitos más grandes, no solamente en los clubs. Y tenía una banda que eran miembros de la Watts 103rd Street Rhythm Band. Estaba el batería James Gadson, el guitarrista Pinrose Blackmon, el teclista Ray Jackson y el bajista Melvin Dunlap. En el año 1972, para que vean lo rápido que iba la carrera del señor Bill Withers en ascenso, un ascenso un meteórico, una progresión meteórica. Esto lo grabó el 71. 1972. En la 14ª entrega de premios de los Grammy, el 14 de marzo del 72 concretamente, ganó su primer Grammy como la mejor canción de Rhythm and Blues por el tema Ain't No Sunshine. Lo dejamos ahí, damos un salto en el futuro y nos plantamos en el disco de un saxofonista, un saxo tenor, el señor Grover Washington Jr., que había logrado bastante éxito a finales de los 70, pero especialmente en el año 1980 con este disco, disco instrumental. Grover Washington Jr. grababa básicamente temas instrumentales, muy comercialotes, pero agradables de escuchar. Y ya les digo, julio, a ver si tengo las fechas aquí, las fechas de grabación. Efectivamente, junio y julio de 1980, el Rosebud Recording Studios, con su grupo, graba un disco que tuvo bastante éxito, Wine Light, así se titula el álbum. Y incluye una canción que había sido ganadora de 2 Grammys. Una canción ganadora de 2 Grammys. Autor y cantante, el señor Bill Withers. Y lo tenemos aquí, en este disco de Grover Washington Jr., cantando este gran éxito. Una canción muy agradable, muy feliz, fácil de bailar. Bien, muy, muy, muy, muy de verano en la playa. Just the Two of Us. Grover Washington Jr., su grupo y la voz de Bill Withers. hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you, just the two of us. The Two of Us. El saxo del señor Grover Washington Jr., la voz y la composición de Bill Withers. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. El tiempo pasa rapidísimo. 1:09 de programa. Cada lunes, nuestra cita aquí con el jazz, el blues, el soul, el funk, en Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde, en directo. Desde Barcelona, en el 91.4 de la FM y online con nuestra página web www.contrabanda.org y en Chile, Valparaíso, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, y online con la web de la emisora www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. En Chile, los sábados a partir de las 22 horas. Es decir, este programa que se emite hoy en Barcelona, lunes 9 de noviembre, se reemite en Valparaíso el sábado 14 de noviembre. Este sábado. Inédit Barcelona, que acabó ayer, domingo 8, último día del festival. Un festival que yo creo ha sido todo un éxito, un festival que en 7 años, esta es la 7ª edición, ha tenido un crecimiento meteórico. De la primera edición allí en la Sala Elena, creo que se llama Centro Elena, con unos 1.300 espectadores, se pasó el año pasado a más de 21.000 en el sexto. Y este año, a pesar de la crisis que se nota, a pesar de que el número de documentales proyectados bajaron, el año pasado fueron 56, este año 44, no es porque no hayan suficientes documentales o documentales de categoría o de calidad para mostrar en el Inédit, sino que hubo un reajuste de por ejemplo, los días viernes había una sesión a las 4, había sesiones golfas, esos se eliminaron. Algunos, normalmente las películas, los documentales se repiten, es decir, se proyectan dos veces en diferente horario y día para que la gente pueda hacer una buena selección y pueda, si es que tiene la posibilidad, de ver la mayor cantidad posible de documentales. Este año inclusive algunos creo que se presentaron tres veces. Bueno, por lo menos el de Camarón, bueno, el día del estreno, y posteriormente dos sesiones más. Aún así, con la crisis y con la crisis económica, y con el hecho de que de 56 documentales que hayan bajado a 44, la media de asistencia a las salas en comparación al año pasado, subió. El número de espectadores este año ronda las 22.500 personas. 22.500. Se subió, no de forma considerable en relación a la pasada edición del año 2008, pero sí que ha subido, si tienen en cuenta de que el número de documentales son menos. Que en este apartado la organización del festival está contentísima. Cosas nuevas, por ejemplo, las exigencias del público son mayores, en el sentido de que hay un feedback, hay una respuesta hacia el festival, de lo que se proyecta y de lo que posiblemente debería proyectarse. Por primera vez, me comentaban en la rueda de prensa ayer, de análisis del festival, de que este año por primera vez han habido debates en la red sobre películas, sobre contenidos, y si gustaban más o gustaban menos. Digamos que la cosa ha ido cogiendo, pues, vidilla en la red. ¿Qué más podíamos decir? Han funcionado muy bien las mesas redondas y los debates y conciertos en directos como el grupo de Stan Stills y el batería Sunny Murray. Otra cosa también digna de reseñar en esta séptima edición. Películas como Tiempo de Leyenda, que es el documental sobre la grabación del disco de Camarón. Favela on Blast, Soul Power, un magnífico documental que muestra en paralelo la visita de Mohamed Ali a Zaire. Llaman por teléfono. Un segundito, los dejo con la orquesta y contesto el teléfono. Atendida la llamada de teléfono, que llega justo en el momento que les explicaba un poco sobre esta película, Soul Power. A ver si encuentro aquí el La Vie. Es una magnífica película. Tiene que ver con el combate de digamos, como tal vez lo que da la idea, el combate de boxeo entre el señor Muhammad Ali y Foreman, el año 1974, que se realizó creo que en Nigeria, ¿sí? no era en Nigeria, en un país africano. Entonces, aprovechando esto, dice, ¿por qué no montamos una serie de conciertos 3 días y llevamos allí, pues, parte de la cultura de la música afroamericana a África, y a su vez que ellos también puedan vivir en directo la influencia de la cultura africana? ¿Quiénes aparecieron por allí? James Brown, Miriam Makeba, B.B. King. En Zaire fue, Zaire 74, no era Nigeria, Zaire 74, así se llamó el festival. También en aquel grupo de músicos que fueron a tocar a Zaire estaba el señor Bill Withers, también estaba, que se ve en el documental. Magnífico documental, Soul Power. ¿Qué más decíamos? Johnny Cash, At Folsom Prison, One Fast Move, I'm Gone, una película sobre Kerouac. Todos estos documentales que le he leído agotaron las localidades en los diferentes pases. Además, el festival, y esto rápidamente, los primeros documentales que vi fueron Charlie Hayden, Ramblin' Boy, que ya les presenté temas de este disco en el programa pasado, creo que fue. Y el segundo fue Paul Wheeler, Into Tomorrow. Después vi Suffering and Smiling. Y el de Neil Young. Y ya en estos documentales había un tema de, no política en el sentido partidista, pero sí una presencia de movimientos sociales y políticos. Donde está mucho más claro es en un magnífico documental que habla sobre la época de las luchas por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos, Soundtrack for a Revolution, donde ahí sí que ya hay una incidencia política mayor, lo cual hace que el festival tenga ya esta como doble vertiente, una oferta que es muchísimo más amplia en estilos, en procedencias y temáticas, y no es solamente un documental, un festival de documentales musicales de por sí, a pesar de que hay un documental en concreto que es un concierto de principio a fin, un magnífico concierto del grupo Led Zeppelin. Bien, volvamos a nuestro tema. Eso, que realmente desde aquí felicito a los chicos, a Christian, a Wolfgang, no, Johannes, a Christian, Johannes, a Mark y al resto de la gente que conforma el equipo de Inédit, porque realmente nos brindaron un gran festival. Y de ahí salió la idea, ya que el documental ganador fue Still Bill, de Bill Withers, pues estamos escuchando su música. Volvamos al señor Bill Withers. Aquí lo tenemos. Estábamos en el año 72, que había ganado un Grammy. Posteriormente, algunos temas obtendrían una gran consideración de público, como Lean on Me o Just the Two of Us, tema que acabamos de escuchar. Pero la pésima promoción y la distribución de su música hizo que no tuviese el debido impacto, o el impacto que merecía su música en aquella época. Lo cual hace que Bill vaya cayendo poco a poco en el olvido. Surge el rock, ¿no? El rock and roll que eclipsa un poco no solamente la música soul, sino también a los crooners, vocalistas como Sinatra, Tony Bennett, toda esta gente, pues le afecta bastante, ¿no? La irrupción del rock and roll. Y Bill Withers no fue una excepción. Inclusive, frustración, ¿no? Al ver que su esfuerzo, su trabajo no llegaba a buen puerto. Y muy decepcionado también por la industria discográfica, decidió retirarse de panorama musical, ofreciendo tan solo pequeños conciertos esporádicos. Actualmente, y como se puede ver en el documental, se dedica a cultivar las amistades, cuidar su jardín, su familia, una hija con una incipiente carrera musical, gran cantante, pianista, compositora. Y sigue en su casa con un estudio que tiene, pues, grabando música y activo. Bien, estábamos en el año, volvemos al año 72, cuando gana el Grammy, se va de gira, semanas y semanas en la carretera, hace un pequeño hueco en su ir y venir por las carreteras y los clubs, no solamente de Estados Unidos, sino también de fuera de los Estados Unidos, para grabar su segundo disco, Still Bill, que es justamente el título de este segundo disco, el que le da el título al documental. No se lo pierdan, por favor, si tienen la oportunidad de verlo, Still Bill. Y este disco, Still Bill, tiene un single que fue el número uno. Llegó al número uno. El 8 de julio de 1972. Y este tema lo escucharemos ahora en una versión en directo. El año 1973, en la BBC de Londres. Antes, en los dos temas anteriores, lo habíamos escuchado a trío, él tocando la guitarra acústica, y ahora se acompañará al piano. Esto lo digo porque es digno de reseñar. Un hombre que en sus comienzos, cuando comenzó a cantar y a componer, cuando estaba aún en la marina, un chico joven, entre los 18 y los 20 y pocos, no sabía nada de música, no sabía tocar ningún instrumento, cero. Y a base de esfuerzo y de trabajo, pues guitarra y piano, como lo escucharemos ahora en este Lean on Me, el señor Bill Withers. Señor Bill Withers, directamente en la BBC de Londres, año 1973, cuando estaba en la cúspide de su carrera. Still Bill, magnífico documental ganador del premio oficial internacional de esta última, séptima edición del Inédit Bitfitter Barcelona. Espero que se solucionen los problemas con los derechos y se pueda proyectar ahora en diciembre, del 11 al 20 de diciembre, Inédit Chile, en Santiago de Chile. Bien, nos quedan unos 25 minutos de programa. Vamos a cambiar totalmente el registro y nos vamos a un saxofonista. Un disco que me lo acaban de pasar ahora. El amigo Bruno me acaba de pasar este disco esta tarde y no resisto realmente las ganas de compartirlo con ustedes. Terminar esta última media hora, casi media hora, con muchísima alegría. Señor Dave Murray y su Latin Band, Now Is Another Time, título del álbum. David Murray ha utilizado en su prolífica carrera diferentes formatos, entre los que destacan un magnífico octeto, y cultivado una variedad de estilos desde el free jazz en los años 70, un jazz más tradicional a partir de los años 90, o la música proveniente de África, mucha influencia africana en la música. En este Now Is Another Time se sirve de una big band que incluye a músicos norteamericanos, entre ellos sus asiduos colaboradores, el trompetista Hugh Ragin, el trombonista Gray Harris y el barítono Hamid Bluyet, un gran admirado de Bruno, y cubanos como el pianista Tony Pérez. Incorpora ritmos latinos con la mirada puesta en Cuba. El resultado es estimulante y pleno de energía, con participaciones solistas inspiradísimas y unos arreglos muy, pero muy, muy frescos. Vamos a dedicar estos últimos minutos a este disco. Now Is Another Time, del David Murray Latin Big Band. Primer tema, lleva por título Crystal. Nos vamos a Cuba con la música del señor David Murray. Del saxofonista David Murray, este tema titulado Crystal de su álbum Now is Another Time. Latin jazz, mezcla de músicos norteamericanos y músicos cubanos. Siguiente tema, este álbum Now is Another Time. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, justito. Vamos a escuchar un tema que lleva por título Blue News, la musa azul. Latin Big Band, Now's Another Time, título del álbum, y el tema que acabamos de escuchar, que era el tercero, Blue Muse. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Nuestra cita con el jazz, el blues, rhythm and blues, soul, soul, funk. Los lunes de 4 a 6 de la tarde en Barcelona en directo. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada, de 2 a 4. De momento creo que estamos teniendo problemas con la emisión por internet. Así que si alguien está intentando escucharnos, pues no sé desde dónde tendrán problemas, pero normalmente estamos en internet online con nuestra página web www.contrabanda.org. De todas formas, si han tenido dificultades para escucharlos, mañana a mediodía ya, a más tardar, estará en el podcast. No solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Allí estará y lo pueden escuchar. ¿Qué más? Los lunes de 4 a 6 en directo, se repite el próximo lunes a partir de las 2 de la madrugada, y en Chile, la Radio Neta 88.9 dial del puerto de Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9 FM del puerto. Y online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Un tema más, porque aún nos queda tiempo para otro tema de este magnífico álbum, David Murray, Latin Big Band, Now is Another Time, ahora es otro tiempo. Disco que me acaba de pasar mi amigo Bruno. He estado comiendo en su casa y no solamente me ha pasado este, me ha pasado también discos que ya aparecerán en próximos programas y muy prontito, este New Eureka. Dos Soul Jazz Records. 1976, la música latina en Nueva York estaba, was at a number of crossroads. Estaba, digamos, ahí en una situación de cruce de caminos, la explosión de lo que era la salsa. Y, en fin, con Puerto Rico, con los músicos de Puerto Rico como inspiración de este movimiento. New Eureka Number 2. Ya lo escucharemos en el futuro. Y un disco doble de Eric Dolphy, grabado en directo. Eric Dolphy at the Five Spot, con una magnífica formación: Booker Little, Mal Waldron, Richard Davis y Eddie Blackwell. Y bien, volvamos a este David Murray y la Latin Big Band. Y un tema, a ver, ¿qué les hago escuchar? Mambo Dominica, ¿qué les parece? Mambo Dominica es lo que nos propone el señor David Murray y su Latin Big Band. Desde Cuba y músicos de estables norteamericanos de la banda de Dave Murray. Well, la big band, la Latin big band de David Murray de su álbum Now is Another Time. Hemos llegado al final de esta cita con el jazz, el blues, el rhythm and blues. Hoy hemos tenido soul y algo de funk los lunes de 4 a 6 de la tarde. En Contrabanda FM 91.4, lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Programa que se repite el próximo lunes a partir de las 2 de la madrugada, de 2 a 4. Y en Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Online, www.laradioneta.cl. www.laradioneta.cl. Bien, nada más. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía, las invito a todas y todos a una nueva cita el próximo lunes a partir de las 4. Hoy hemos dado ya carpetazo final al Inédit, séptima edición del Inédit Barcelona, con esta música de el señor Bill Withers y su documental Still Bill. Nada más, hasta la próxima ocasión.